FM Moreno 90.1. Estación de radio. La calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio, sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Diecinueve y siete de la noche ya, porque está oscurito aquí en la ciudad de Moreno. Le damos la bienvenida una vez más a Aguafuertes, en la... ya no me acuerdo. Mariano dice los programas porque los lleva contando. ¿Cómo vamos? ¿15 programas más o menos? ¿Vigésimo cuarto o vigésimo quinto? Por ahí, ponele, más o menos. Por ahí vamos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Vani? Bien, me siento un poco más alta. ¿Estoy más alta? Porque las tenés varias banquetas juntas. Como que me toca agachar para el micrófono. Voy a arreglarlo después. Ahora lo acomodás. Me acabo de dar cuenta que crecí. Le mandamos un saludo a Mariano Zurita, que hoy estaba de parciales, tenía doble parcial. Tiene día de estudio. Tenía un día de estudio, así que sí. Se tomó el día por estudio, se lo otorgó la producción del programa. Sí. Ya la próxima tiene que tener certificado médico, porque ya, viste, si no... Se le terminaron las licencias. Sí. Por lo menos para esta parte del semestre. Claro. Y todavía queda un tironcito más para terminar. Así es. Bueno, y Juan Cruz está viniendo, ¿eh? Juan Cruz está llegando. Parece que está congestionada... La vía, ¿cómo se dice? Vía transitoria, vía tránsito. La calle, ¿no? Más fácil. Sí, ponele. Autopista, ponele. Bueno, chicos, hace mucho tiempo. Te complicaste demasiado. Sí, esa es mi vida. Básicamente, así, soy yo. Pero últimamente pasa eso, ¿viste? ¿Te diste cuenta de que hay más tránsito? Hay más niebla también. Hay más niebla, sí. Capaz que eso influya. Hasta ahora no. Generalmente esto es a la mañana... O a la noche, ya entrando las 12 de la noche, tal vez. Sí. Por ahí antes tenemos un poco de niebla, no suele pasar, pero es raro porque, digo, a mí me pasa los días de semana, por ahí que tengo que regresar a mi hogar de la escuela, de donde trabajo, y hay algunos días que trabajo a la tarde. Y cuando estoy llegando, mucho tránsito y se genera un caos, sobre todo en los pasos que hay sobre la autopista, tanto en España, ¿sí? En el paso de España. Y Libertador. Libertador, claro, eso he estado 10 minutos. 10 minutos clavados. No es nada, Vani. Pero escúchame, para mí es mucho a veces. No es nada. Cuando estoy volviendo cansada a casa es mucho. Y bueno, Buenos Aires, que siempre se queja del tránsito e intentan arreglar ese problema. Digo, la realidad es que cada vez hay más autos y menos lugar para transitar. Igual el tránsito en Moreno es terrible. No solo porque hay muchos más autos, sino porque es un caos. No hay una organización planificada de parte del gobierno municipal para que esto mejore las condiciones de tránsito, cuando uno ve estacionarse en doble fila, gente que estaciona en las esquinas, sobre todo la empresa La Perlita, que esto ya lo conocemos, hace uso y abuso de los espacios públicos. Digo, lo podemos ver ahí enfrente de la Plaza Mariano Moreno. Y la esquina, que la cuadra que rodea desde la barrera de Uruguay hacia la plaza, que están ahí parados y demás. Digo, pero no solo la empresa, sino aquellos que somos usuarios de las calles de Moreno, que Moreno es un quilombo. El otro día estaba muy molesto con eso. Bueno, pero viste que uno tiene sus días. Justo. Hay que hacer la descarga. Estás haciendo la descarga. Sí. Toma, acá tenés tu espacio, Víctor. Hoy estamos con Matías, acá con el operador, viendo un par de adivinanzas. ¿Cómo era la de la calle? Mati era malísima. Todos pasan por mí y yo no paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero a mí no me importa nadie. Algo así era la calle. Yo había dicho el tiempo. Ajá. Era la calle. Anda, vos dijiste la calle y se me ocurrió la... Está bien. Bueno, ¿esto es así, funciona mi cabeza o no? No, todavía no. Bueno, es preocupante. Entonces, ¿qué tenemos más tarde hoy? Estaría eso. Para hoy tenemos muchísimas cosas, ¿sí? Tenemos agenda para hacer qué va a estar pasando el fin de semana. Para anticiparle algo de agenda, a partir de las 8:30 de la noche se va a estar llevando a cabo la varieté teatral que organiza la gente de aquí, de la radio FM Moreno, junto a la asamblea de oyentes que se viene llevando adelante para poder construir, ¿sí? Poder tener nuestra torre, ¿sí? Sí. Le recordamos que hace tiempo venimos con este tema, sale muy cara tener una torre, entonces pedimos colaboración de todos. Entonces en esta asamblea se propuso hacer una varieté de teatro, entonces se va a estar llevando adelante a partir de las 8:30, esto es el adelanto de la agenda, en la escuela media número 2, ¿sí? Quedan justo a Arac 2646 entre Viamonte y Uruguay. Si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer, a pasar un lindo rato, ¿sí? Recordemos que es una varieté teatral, no es varieté con banda, como por ahí suele pasar en ciertos espacios, que uno se queda hasta las 3, 4 de la mañana festejando, ¿no? Esta varieté empieza 8:30 y termina cerca de la medianoche. Así que si tienen ganas, pueden ir. Les damos autorización de que nos dejen colgados un rato. Así que, pero bueno, hasta las 8 podemos. 8:30 tienen que estar ahí. Sí, hasta las 8 nos pueden escuchar. Bien, y además, ¿sabes qué? Hablando de la agenda, hay un feriado en el medio de la semana. Me parece que yo estuve viendo, no me acuerdo bien, vos lo vas a decir dentro de un rato. Pero hay muchas fechas de bandas y lugares que van a estar abriendo el lunes a la noche. Va a haber. Bien, bien. Teniendo en cuenta de que el martes es el día de la independencia de Argentina. Sí, ya no llevo la cuenta de cuántos años son, pero 200 y pico. No, menos, Vani. Tenés razón. 197, sí, 197 años. Bueno, casi, Víctor. Casi. Estaba cerca. También. Sí, como 10 años cerca. Vamos que a. No son nada, ¿no? 10 años. 20 años tampoco es nada. Vamos a tener también entrevistas con la gente del Teatro Popular. Ajá. Que están convocando. ¿Vos tenés ganas de actuar? ¿Sos así como un actor frustrado? No. Bueno, la gente que tenga ganas de actuar, que tenga te ganas de... Te tenía que decir que sí. Sí, porque me das un poquito el pie. Dale, me encanta el teatro, me gustaría algún día hacer teatro. Es tu oportunidad. Dale. La gente del Teatro Popular nos va a estar visitando esta misma noche para contar un poquito en qué andan. Por lo que estuve leyendo, estuvieron realizando, proyectando una obra de teatro sobre los medios de comunicación. Mira qué interesante. Y están convocando gente para que formen parte de su elenco. Buenísimo. Así que... entrevista. Ahí entramos justo nosotros. Y yo no sé, yo te digo que este ¿cómo invierno, te vas actuando? Y yo lo he hecho. El otro día en el patio te invitaron ahí. He actuado, es verdad. También le contamos a la gente que está del otro lado que vamos a tener una nota con Julio Leiva. Julio Leiva es el director del documental Piedra que Late, que justamente es sobre el recital del Indio Solari del 2011, el 3 de diciembre. Bueno, justamente lo que busca este documental es, ya lo va a contar mejor Julio, retratar un poquito qué es lo que pasa, cuál es el fenómeno que se genera a partir de los recitales del Indio. Pero mirá, esto no termina acá. ¿Por qué no? Porque además de la nota, como lo podrá ver la gente que está conectada en internet y que ha ingresado a nuestro Facebook, que es Aguafuertes por FB Moreno, tenemos entradas para regalar a aquellos que envíen mensaje de texto al número, que en instantes vamos a estar diciendo cuál es. Sí, en ¿sí? un ratito. Para que vayan al estreno, que es en el Teatro Vorterix, el 9 de julio, que es feriado al mediodía. Dicen que es muy lindo el teatro. Yo no fui. Tengo oportunidad de conocerlo. Yo no fui todavía. La gente que... ay, esto el celular me está... Suena. La gente que tenga ganas de ir o que haya ido... ¿querés atender? No está sonando el celular. Sí, está sonando el celular. Bien, bueno, no importa. Bueno, atendé. Es gente que espero que no sea parientes míos, pues saben que hasta ahora... También vamos a tener una nota telefónica con la gente de Clandestino, ¿sí? Esta banda que va a estar presentándose, como decíamos, el lunes, ¿sí? Anticipándonos al feriado, van a estar tocando en Funky, así que vamos a estar charlando un ratito con ellos de qué tienen programado para este martes y cómo viene también la banda, ¿no? Uh-huh. Y otra entrevista más que van a estar llegando en un ratito nada más la gente de Puente del Sur a los estudios de FM Moreno para contarnos un poquito cómo es que funciona, cómo llegan adelante este proyecto de cooperativa. Bueno, creo que eso es un anticipo, también tenemos cómo funciona mi cabeza y algunas otras cositas más y muchísima música para arrancar. Bueno, entonces arranquemos, ¿qué estamos esperando? Al operador técnico. Salomoni. Esto es Capanga haciendo el bailarín asesino. Sigo bailando siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Bueno, seguimos en Aguafuertes. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Y tenemos nuevo celular, ya esperemos que se quede aquí con nosotros por el resto de la eternidad. Capaz que exagero con el resto de la eternidad, ¿no? Víctor, deja que las cosas muten. Muten. Sí, sí, seguramente el celular va a dejar de existir porque ha mutado en otra cosa distinta. Nos insertaremos chips. Les decía, el número es el 1533-680099. Lo repito, 1533-680099 es nuestro número de teléfono celular. Nos pueden enviar mensajitos ahí. Les recordamos que tenemos la entrada para ir a ver este documental que se estrena el martes al mediodía, que se llama Piedra que late. Sí, esto es el documental que hicieron sobre el recital que llevó adelante el Indio Solari en el 2011, en Tandil, sí, ahí en la cuna de la piedra movediza. ¿Tendrá algo que ver la piedra movediza? Sí, ¿no? Podemos preguntar en un rato cuando hagamos la nota con Julio Leiva, pero me parece que sí. Nos llaman o nos mandan un mensaje y van a estar participando por el sorteo para las entradas. Y ahí en el Facebook también estamos. Estamos en el Facebook, somos Aguafuertes por FM Moreno. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre una noticia que la verdad que nos llamó mucho la atención. No el hecho de que no haya sido difundida, sino el hecho de que todavía pasen estas cosas, ¿no? Después sí. De tanto tiempo de lucha, hablamos de la comunidad mapuche, tuvo un cupalmeo maliqueo. Y que están en lucha por su derecho a ser reconocidos, ¿no? Ellos buscan el reconocimiento como persona jurídica. Claro, es un trámite que iniciaron en el año 2006, ¿sí? Y que están reclamándolo, de que tengan ese derecho para poder seguir trabajando en la comunidad con los distintos proyectos que tienen. Digo, tengamos en cuenta que a lo largo y lo ancho de todo el país tenemos muchísimas comunidades, no solo la mapuche. Bueno, muy conocido y muy mediático se ha puesto el tema de la comunidad Kwon también en el norte del país, pero hay muchísimas comunidades que están siendo todavía parte de la ignorancia que se tiene y que se instaló hace muchísimos años aquí en estas tierras, ¿no? Recordemos a Roca con la campaña del desierto, donde realizó un exterminio de las comunidades cercanas hacia el sur de Buenos Aires y demás, y que se ha llevado adelante por 500 años en toda América Latina. Entonces, esta situación se va poniendo en la actualidad un poco intolerante, ¿no? Por así decirlo. Sí, recordemos que es una lucha que se viene dando, como decías vos, desde el 2006 esto. Y en abril, en el mes de abril, el presidente del INAI, que es el instituto, aclaremos, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, envió una carta en búsqueda de obtener justamente la respuesta de por qué todavía no se otorgaba la personería jurídica a la comunidad. No ha habido respuestas desde ese momento. Y hoy en día la situación que está atravesando la comunidad es muy grave, porque en el segundo piso del instituto justamente se encuentran realizando huelga de hambre miembros de la comunidad. Hay ancianos, hay bebés, hubo gente que se descompuso, que hubo desmayos por esta falta de atención. Y convengamos que las únicas personas que se acercaron a dar comida y agua fueron gentes de las universidades. Esto se está llevando adelante desde el 24 de junio, sí, y representantes de organismos de derechos humanos, el 28 se acercaron, como lo es Nora Cortiña, como es Pérez Esquivel, representantes mapuches, también se acercó Félix Díaz, sí, la gente de las Madres de Plaza de Mayo, sí. Se han acercado para hacer fuerza y que se destrabe el conflicto, porque esta situación se va agravando al paso de los días, teniendo en cuenta de que estos compañeros están prácticamente encerrados haciendo un reclamo legítimo. Bueno, además, por lo que comentaba la gente de la comunidad, desde la única solución que se les ha ofrecido desde el Ministerio de Desarrollo, que es el que ahora tiene que dar respuesta, debajo de, digamos, la secretaria Kirchner. Alicia Kirchner, es la que está a cargo ahora de todo esto. Dicen que la solución que se les ofrece es, bueno, retirarse del edificio para luego después, bueno, llevar a cabo las negociaciones. Y digamos que justamente su reclamo es este: si nos retiramos del edificio, nunca más se va a tratar el tema, va a quedar totalmente cajoneado de esto y la personería jurídica nunca va a ser entregada a la comunidad. Luis Romero, vocero de la comunidad, explicó que el gobierno le ofrece un proyecto sustentable, por ejemplo, la exploración de agua. Ellos dicen que para la comunidad no les sirve porque es pan para hoy, hambre para mañana, una frase muy conocida, y que están proyectando como comunidad, ¿sí? Esta situación, decir, bueno, no podemos dejar la lucha en este momento hasta que no recibamos una solución concreta y el compromiso de las partes, obviamente, involucradas. Bueno, lo que importa es hacer eco de este tipo de situaciones que realmente no, si no es por medios como Anred o Indimedia, yo no he visto circular en otras partes, y que esto deje de suceder, ¿no? Digamos que la lucha de los pueblos originarios, como decías vos hace un minuto nada más, un par de instantes, es hace años, hace siglos, y el reconocimiento es necesario. Ahora seguramente vamos a colgar los links donde están las noticias para que puedan leerlas y encontrar más información. Hay un video que está circulando en YouTube que se puso en la página de ANRED, ¿sí? Donde generalmente encontramos este tipo de noticias que no son, como decíamos siempre, parte de la agenda mediática, como puede ser el caso Ángeles, ¿no? Esto que se viene tratando hace mucho tiempo. Y estos temas, ¿sí? Temas que llevan siglos con el abuso de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a continuar con un poco de música, ¿sí? ¿Qué tenés, Mati, preparado ahí? Vamos a ver. Justamente. Vamos a hay ver, que ver. Hay que ver. Vamos viendo La Purga. Caminan nuestras calles como señores de la alta alcurnia. Los policías se matan en la esquina. Hay que ver, hay que ver, hay que ver para creer. Hay que ver, hay que ver, hay que ver para saber. De descuento,

de comunicación. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Aguas Fuertes. No hacemos milagros. ...19:35 de la noche, Aguafuertera. Les recordamos Varieté en la Escuela Media Número 2... a favor de una nueva antena para la radio. Se pueden ir acercando a partir de las 8:30... Viamonte y Uruguay. Son las calles en las que se encuentra la Media 2... y la exacta que pasa por enfrente, justo a Arac 2647... lo pueden hacer ahí, acercarse y colaborar, mientras festejamos y podemos estar con una hermosa variedad que lleva adelante todo el mundo. Bien, te recordamos, es muy descriptivo estuviste, perfecto. ¿Viste? Te recordamos las vías de comunicación, podés hacerlo llamándonos, tenés ganas de hablar, nos llamás, te atiende, allá tenemos al operador, que no, vos no te distraigas, pero está nuestro productor, que para eso está, para atender teléfonos, 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Nos podés llamar a ese número, si no, nos podés mandar un mensajito de texto al 1533-680099. Te recordamos que tenemos las entradas para el documental Piedra que Late, que se va a estrenar el próximo sábado al mediodía en el Teatro de Vorterix. Yo no recuerdo si dijimos que teníamos alguna consigna o no para esto de las entradas. No, dormimos. ¿Vos decís que pongamos una consigna ahora? Yo hay muchos mensajes, hay que empezar a poner consignas. Pero que cuenten los que llegaron, llegó a ver. Un mensaje de texto, sí, dice, soy Dayana de Moreno. Bien. Llegó querés? Justo en el momento de la tanda. Yo también soy Vanina de Moreno. Sí, vos sí. Sos Víctor Moreno. Yo soy Víctor de San José, ¿no? Yo Moreno no soy. Está bien. Vengo a Moreno bastante seguido. Mati, ¿de dónde sos vos? ¿Dónde sos, Mati? Cruce Castelar. Mati de Cruce Castelar. Cristian y de Moreno. Cristian, Cristian es de todos lados, porque Cristian es pueblo. Bueno, no sé dónde está Cristian, pero está bien. Está por ahí. Listo. Está Walter también. Walter se fue recién. Se fue Walter de Río Alegre. Ahí está, de Río Alegre, no me salía. Bueno, bien. Llegó otro mensajito hace un instante, sí, que dice, soy Dayana de Moreno y quiero una entrada. Ah, ahora sí, faltó la mitad del mensaje de Dayana. Está bien. Bueno, vamos llegó a... cortado. Vamos a empezar a hacer el sorteo, esto es así. Tenemos un par de entradas para sortear. Hacemos una lista a la bolsa y el operador, que es una persona confiable y respetada acá en la radio, Matías Salomoni, va a sacar el papelito que va a decidir quiénes van a ir a ver el documental. Dale, vamos a hacer entonces el sorteo. Llegó otro mensaje que dice, hola gente, soy Miguel y tal vez sepan cómo comprar 2 horas por la noche para un programa religioso. Gracias. Bueno, gracias, Miguel. Pero me parece que no fue para nosotros eso. Sí, ¿por qué no? No, está bien. Capaz que, bueno, listo. ¿Quieres no, gracias, poner Miguel. Un programa? Miguel, si querés las entradas, te pone de dónde sos. No, especificanos que las querés. Irigoyen 77 es la dirección de la radio. Te podés acercar y hablar con algún compañero de la FM Moreno si tenés ganas de hacer un programa. Un programa de radio, sí, ¿por qué no? Lo pueden hacer. Siempre queda algún lugarcito disponible ahí. Bueno, les decíamos entonces que teníamos la variedad esta noche de FM Moreno, ¿sí? Para llevar adelante esta construcción de la torre. También tenemos las 2 entradas para ver Piedra que Late, que es el documental que se hizo sobre el recital del Niño Solari y todo el fenómeno que se genera alrededor de él. También tenemos a Juan Cruz, Argento, que se acaba de sentar. ¿Cómo están, muchachos? Ponete los auriculares. Buenas tardes, noches. ¿Cómo respira, va? Respira tranquilo. Bien. No, si vengo corriendo desde casa. Sí, sí, sí. Se me nota quitado, ¿no? Se le nota que no venía por autopista de trabajar porque se bañó. Sí, bueno, o sea, me parece una ducha. Supiera lo sucio que estaba. Vengo con una denuncia. Hoy tengo miedo. Bueno, el otro día también estuvo denunciando. ¿Sí? Sí, bueno, ¿para qué te tomo la denuncia? Es para vos, dale, así que yo que vos no anoto nada. No solamente el teléfono de línea, sino que también el celular cuesta. Bueno, sí. Me parece que el problemita es tuyo en todo caso, entonces. Yo soy el único acá que se quejó de, como lo dije, acá ningún oyente mandó un mensaje diciendo, Vanina, aprende a hacer los números. Ya va a llegar. Aquel oyente, Carlos de Moreno, aquel oyente que quiera una entrada para ir a ver Piedra que Late y no sabe anotar el número o cree que Vanina lo dice mal, no nos puede mandar el mensaje. Me encantó. Bueno, esa es la consigna. Entonces voy a invitar a Juan Cruz, que acaba de llegar bañado y limpio. Hermoso. Lo cual nos pone muy... Eso, sí. Juan Cruz, decí vos los números, por favor. ¿Cómo no? ¿En el de línea empiezo? Sí, si está fuera de todo. Moreno, 0237-466-6559. Y tenemos nuevo celular, 11-3, ahí va, 368-0099. No, Juan, pará, Juan Cruz, ¿qué es eso? ¿Cómo? 11-3-368-0099. Silencio, Juan Cruz, silencio. Los típitos. Levanta otro, viene a buscar. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. Sacá la lengua. ¿No te sentís medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Seguimos en Agua Fuerte, antes, 15 minutos antes de las 8. Y ya no estamos tan solos en el estudio, vino Juan Cruz. Y llegó la gente de la cooperativa Puente del Sur. César y Washington, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar. Sabemos que hoy tuvieron un día intenso de trabajo. Sí, sí, hasta hace un ratito estuvimos trabajando, haciendo entregas a domicilio, que es parte de nuestro trabajo. Nosotros somos una cooperativa de trabajo. Bien, justamente a eso queríamos ir. Para la gente que no conoce qué es Puente del Sur, queríamos que ustedes cuenten un poquito hace cuánto están, cuándo comenzaron y cuál es la idea o el proyecto de esta cooperativa. Bueno, nosotros somos una cooperativa de trabajo autogestionada, es decir, que empezamos prácticamente con nada. Ya van a ser 10 años, en septiembre se cumplen 10 años de la fundación o la idea de Puente del Sur, que nació en un principio para llevar los productos o lo que producían las organizaciones de aquel entonces, que en su mayoría eran desocupados, se llamaban los piqueteros, que tenían emprendimientos textiles o de panificados y no vendían más que en el barrio, entonces tenían un límite o no podían llegar más que ahí, que en el territorio. Claro. Además estaban las fábricas recuperadas como Grisinópolis, Arrufat, y otras más que ya no recuerdo, pero bueno, nosotros intentamos hacer eso, ser un puente entre los que producen, autogestionados o cooperativos, y los consumidores. Entonces ya hace 10 años que hacemos eso. Bien, y en estos 10 años, ¿cómo ha sido el trabajo? Imagino que muy a pulmón, ¿no? Sí, por eso les comentaba que nosotros somos un ejemplo de la autogestión, si se quiere, para bien y para mal, para las dos cosas. Seguro. Empezamos con, éramos 5 compañeros, pedimos un préstamo a una compañera de 400 pesos para hacer la primer compra. No teníamos nada, no teníamos auto, no teníamos locales, hacía todo en nuestras casas. El único auto que teníamos aquella vez era de un compañero que se terminó rompiendo. Cobrábamos los salarios recién a los 3 o 4 meses. Porque nosotros siempre, desde el principio, ya hace 10 años, el excedente que tenemos es para aumentar el salario, pero la mayor parte del excedente es para generar otros puestos de trabajo a partir de nuevos productos, es decir, de nuevas cooperativas o nuevos grupos, o también para incentivar a que se creen este tipo de grupos. Nosotros hacemos eso cada tanto también, vamos a un lugar donde dicen que puede haber alguien que esté produciendo, vamos, charlamos con ellos, les comentamos cómo es el trabajo y ahí salen cosas. De Washington fue a Mendoza hace un par de años para contactarse con un grupo que ahora es un grupo bastante fuerte dentro de la cooperativa. Me imagino, tengo el micrófono. Está cerrado tu micrófono. Abre el operador si puede abrirnos el micrófono de Juan Cruz Argento. Estamos con la gente de la cooperativa Puentes del Sur, que nos están contando un poquito cuál es su proyecto y cómo lo han llevado a cabo después de 10 años. Así es, gracias Mati, muy amable. Mi pregunta para ustedes, chicos, es ¿en qué zona están laburando ustedes? Porque me imagino que la distribución lleva su tiempo y es imposible estar en todos lados. ¿En qué zona se enfocan ustedes? Trabajamos en todo lo que es Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Es un cronograma por fechas, ¿no? No es que permanentemente estamos en todos los lugares, sino que con un cronograma de entrega. Y desde Luján, por ejemplo, y hasta una entrega en La Plata, o sea, una entrega de Palmés en la zona de Luján, hasta Luján, todo lo que es Rodríguez, y bueno, y todo lo que es el sur de Gran Buenos Aires, incluido La Plata, el Gran La Plata. Estaba pensando un poquito en lo que comentabas recién, en esto de que se genera un poco lo que conocemos como economía solidaria, ¿no? Esto de llegar directamente al productor y ofrecerle tal vez un precio un poco más justo de lo que por ahí vienen las grandes cadenas de comercialización y les ofrece. Digo, ahora estamos probando una yerba que nos trajeron los muchachos. Y me pasa pensar un poco en el tema de la yerba, en todos los intermediarios que tiene la yerba. Digo, ustedes están eliminando un poco esa cadena, ¿no? Y llevándole al productor tal vez un poco el precio más justo, ¿sí? Tanto para aquel que consume, sino para aquel que produce. Sí, tal cual. Hay intermediarios todavía en lo que es la logística de larga distancia, así como de Misiones, de Mendoza, de Córdoba. Llegan productos de provincias que, bueno, por el momento no podemos tener esa logística, pero los grupos que trabajan acá en Gran Buenos Aires y más o menos cercanos, muchos retiramos nosotros los productos, mayormente los traen a nuestro lugar de depósito. Y bueno, es un poco así la dinámica de recibir los productos, ¿no? Que es costosa en cuanto a que hay por ahí dificultades de los productores en hacer llegar estos productos por la logística también a las que ellos acceden. Más allá de la logística, hay como un generar conciencia en lo que es la cadena productiva y llevar un producto de calidad a un precio justo, ¿no? Sí, el precio es justo para el productor. Se eliminan, como decías, un poco la cadena de tanto intermediario, y lo que creemos que se genera es el arraigo de las personas que producen en sus lugares de donde viven, de la forma que lo hacen, manteniendo su cultura, su territorio también, defendiéndolo, o sea, no teniendo que emigrar a los conurbanos de las grandes ciudades, de las grandes urbes. Y bueno, eso es también un logro, digamos, de que la autogestión, la producción de esta forma permite y defender eso y a su vez, digamos, lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Es lo que de qué nos queremos nutrir las personas, y de lo que por ahí producen con colorantes, conservantes y, o sea, gran cantidad de químicos, digamos, que no sabemos qué procedencia tiene y qué efecto a largo plazo también tienen, o ser productos hechos con conciencia, digamos, y bueno, producidos directamente, digamos, por gente que está recuperando eso que es tan importante como es el trabajo. En base a esto que estabas diciendo vos, ¿con qué productos están trabajando ustedes ahora? Nosotros trabajamos con muchos productos, sobre todo alimenticios, pero también sí, de limpieza, producciones culturales, básicamente eso. La yerba que trajimos es una yerba de Misiones, que se llama Kikeman, que es una yerba que le queda un año más para ser certificada como yerba orgánica. Y está producida, como dice Washington, a partir de cuestiones culturales. Ellos producen a conciencia, cuidando el medio ambiente, pero también, por ejemplo, la cosechan con la segunda lunada, como dicen, ¿no? Eso es trabajo. Nosotros siempre decimos lo mismo, que cuando uno compra un producto, está pagando trabajo. Eso es lo que comentaba acá un poco el compañero de ustedes, que pagan por trabajo, y también les llega a otras realidades culturales que a veces son la mayoría del interior, pero acá en el Gran Buenos Aires también hay otras formas de resistencia cultural, y entonces la autogestión y el trabajo de esta manera implica que se pueden reproducir esas relaciones, y nosotros apostamos a eso, a que la gente consuma el trabajo de otro, no otra cosa, no intermediarios ni ganancias que se la llevan afuera del país. Pero ahora tenemos varios productos, desde organizaciones grandes campesinas como el Mocase, sí, la yerba, que es de una cooperativa, fábricas recuperadas, que en la mayoría están acá en Capital, y después pequeños núcleos productivos, que son 4 o 5 personas que empiezan a hacer sus primeras experiencias en la autogestión. Es decir, que hay varias cosas que nosotros distribuimos, ¿no? Variado, sí. Sí, hay muchas cosas. Nosotros trajimos algunas acá. Después, sí, acá sí, estamos con la yerba y hemos visto un par más. Hablábamos de esto de la cadena de distribución, que en muchos casos es enorme. Cuando uno va a comprar algo en un mercado, ni se imagina la cantidad de pasos, de eslabones que tiene esa cadena. Sí. Ustedes que están más metidos en esto, y en varios rubros, como mencionabas, alimenticios, de limpieza. ¿Cuál es la cadena dentro de la que ustedes trabajan que más, más tiene? Más, la cadena de la cual ustedes eliminan más eslabones. La verdad que no, nosotros no sabemos bien cuáles son, porque tampoco conocemos mucho cómo serían, porque la mayoría de los productos que ofrecemos no están en el mercado, claro. Salvo algunos, Grisinópolis y por ahí los chocolates de Arrufat. Pero sí sabemos cuáles son los que menos tienen, que son los productos lácteos. Pero es una empresa que monopoliza, claro, el precio, como la Serenísima o Sancor. Ellos te lo distribuyen directamente, pero te imponen el precio, que es peor. El laburo lo hacen cuando compran la producción a los pequeños productores, que los extorsionan. Sobre todo en la época de ahora, en invierno, donde hay menos leche y donde los extorsionan y que compren a determinado precio. Eso sí, tiene pocas, digamos, pasadas el producto, pero es donde más impune se maneja la producción. Vamos a escuchar un tema musical que nos propone desde afuera la producción. Tanda, ¿sí? Y en un ratito volvemos con más entrevista con los muchachos de Puente del Sur acá, que nos trajeron, vamos a contar que nos trajeron en un ratito y ya nos están llegando mensajitos preguntando porque quieren comprar la gente. Así que, ¿qué nos tenés, Mati, ahí preparado? Bien, ahí está. Doctor Croto, cantemos a la libertad. Es mi tierra, nuestra tierra, suelo que te vio nacer. No malgastes en abono, si no la verás crecer. Una bomba en Hiroshima destruyó la humanidad. Los buitres a mi Argentina la dejó sin respirar. Cantemos la libertad, que por amor la queremos, la tierra liberaremos, por amor y por la paz. Cantemos la libertad, que por amor la queremos, la tierra liberaremos, por amor y por la paz. Por la paz. Una bomba en Hiroshima destruyó la humanidad. Los buitres a mi Argentina la dejó sin respirar. Cantemos la libertad. Por amor y por la

Seguimos aquí en Aguas Fuertes, 8 y 5 de esta tarde-noche. Seguimos también con los muchachos de Puente del Sur. Tenemos esta pregunta de cómo llegan a comunicarse con gente como los muchachos que producen la yerba de Misiones. ¿Cómo es que forman ese contacto? Bueno, por lo general, en estos últimos tiempos, como que a nosotros nos llega el contacto. Pero hace un par de años atrás, nosotros preguntábamos sobre todo a las recuperadas que tenían espacios en común, ¿no? Con otras organizaciones, que ahí nos pasaban los nombres, de dónde podía haber algo. Pero ahora nos llegan más contactos a nosotros que nosotros salir a buscar esos contactos. Porque de alguna manera como que se va afianzando también el espacio así de la economía popular y solidaria, ahora se llama economía social. Entonces como que ya nos conocemos entre todos, pero llega de esa manera, por la página también. Pero sí, la yerba, por ejemplo, llegó, la última yerba esta que estábamos tomando, llegó por una consumidora que nos compraba y nosotros le preguntamos si que andaban buscando también otros productos o otros productores de yerba como para agregar otra cosa, y ella nos consiguió el contacto. Los consumidores cumplen un rol importante ahí en Puente del Sur. Y te hablamos nosotros recién un poquito en la tanda, ¿no? ¿Cuánto sale más o menos el paquete, el kilo de yerba? ¿Cuánto lo tienen ustedes? Para comparar, porque digo, igualmente hay que tener en cuenta que el producto que ustedes ofrecen, como lo planteaban recién, no es un producto que habla de una elaboración distinta. Claro. Sí, por ejemplo, la yerba que estamos tomando ahora vale 18 pesos el paquete de medio kilo. Es una yerba que falta un año para que sea orgánica, ¿no? Sí. Un tratamiento. Igual se vende y todo. Y nosotros la tenemos a 18 pesos el medio kilo. Y en los negocios, en la dietética, está a más de 20 pesos. Sí. Así pasa con la otra yerba, con los paquetes de fideos que están 8 pesos, 9 pesos como el más caro, que son los que llevan verduras. Hay uno que sale 6 pesos, que es un laminado con cúrcuma. Lo que tienen estos fideos, que los que son al huevo tienen huevos de verdad, los que son de espinaca llevan espinaca, zapallo llevan zapallo. Entonces, durante mucho tiempo costó sostener el precio, pero hay algunos productos que están más baratos que en los supermercados o en el comercio común, y otros que no. Nosotros decimos que igual hay que consumirlos, porque mientras más consumes, más bajan también los costos de ellos. Pero, no sé, los grisines están al mismo precio que en los supermercados porque Grisinopolis los vende al supermercado, pero dulce de leche de cabra que tenemos acá, que es del movimiento campesino, vale 24 pesos, pero no hay en ningún lado tampoco, y si hay mucho más caro, ¿no? Además pasa, digo, a mí me pasa, ya hablando desde lo personal, que cuando uno va a comer algo, no siente el gusto, o sea, no sé, dulce de leche, ponele. Sí, sentís el dulce, pero no es el mismo gusto, no es el gusto, digamos, a lo que se siente cuando uno va a una casa artesanal a comprarlos, o alguna persona que por ahí queda y lo hace casero, no se siente el gusto, y pasa eso. Yo ya quiero probar ese dulce. Sí, te de veo leche, como amagando ahí. Sí. Chicos. Y los grisines también, se ven muy ricos. Estamos tratando de meternos en lo que es el mundo de la cooperativa Puente del Sur. Digo, acá hay una idea bastante clara, ¿no? De por qué este tipo de productos, por qué comprarlo al productor, por qué llevarle al consumidor, sí, consumidor, decirlo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? ¿Cuál es esa idea que fue construyendo Puente del Sur a lo largo de todos estos años? Bueno, lo de hacer conocer precisamente esto de la autogestión, digamos, y principalmente, ¿no? De que el trabajador es capaz, organizándose, de llevar adelante el proyecto que se proponga, ¿no? Con las dificultades del caso, no siempre es fácil. Pero sí, principalmente creo que va por ese lado. Por ahí quería comentar también entre la variedad de productos que a veces son estacionales o por ahí no son fáciles de conseguir en otro lado. Tenemos, por ejemplo, papines andinos, que viene fraccionado por kilo. Vienen arropes, por ejemplo, de miel, arrope de algarroba, arrope de mistol. Eso vale más o menos 20 pesos, creo que está el frasco de tipo mermelada de 360 centímetros cúbicos. Hay escabeches de cabrito, en ocasiones o por bastante tiempo también hay de conejo. En este momento no han podido producir, han tenido problemas los productores. Pero bueno, hay también, por ejemplo, quesos de cabra, quesillos de cabra, que están llegando así muy regularmente. Bueno, quesillos, digamos, que han tenido premios en exposiciones por la calidad, por la presentación, por la durabilidad, digamos, de los productos. Hay la fábrica esta recuperada de fideos, que los fideos que comentaba el compañero, de muy, muy buena calidad. Azúcar integral que llega de productores de Misiones. Bueno, productos que por ahí son de difícil acceso, digamos, en cuanto a poder encontrarlos, y que bueno, que por este medio pueden ser adoptados, digamos, por los consumidores, porque no, en realidad no es un precio muy caro, digamos, bastante accesible. Además, es curioso cómo hay productos como azúcar integral o seguramente mucho más saludables que los que se encuentran comúnmente, y que vaya a saber uno por qué no encuentran mercado, no encuentran manera de salir a los comercios, a menos que sean dietéticas o lugares específicos, que generalmente tienen un precio mucho mayor al lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Por qué puede ser que haya tan poco espacio para las cuestiones orgánicas, integrales? Y a nosotros nos parece que tiene que ver con que si se empieza a producir más conscientemente y si los que producen se quedan con la ganancia, es decir, con su trabajo, se va a armar un quilombo, digamos, para las grandes cadenas. Porque el que produce, por ejemplo, los dulces que comentaba acá Washington, le ponen de peras de verdad, ciruelas de verdad, y eso hace que sea el sabor. Por ahí es un poco más cara la mermelada, pero vos estás comiendo algo sano, pero además algo que genera trabajo y que sabe que esa plata va a quedar para ese grupo y que después se va a volver a invertir de vuelta en otras cosas. El consumidor sabe eso, y el consumidor no solamente consume un producto acabado, sino que también participa de, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el grupo. También están, nosotros le acercamos las problemáticas que tienen los grupos, entonces ellos participan en eso. A veces le consiguen alguna respuesta con algún tipo de cosas que necesitan, pero la relación más fuerte está en que cuando un producto no les gusta, nosotros le decimos al productor: che, miren que la mermelada está saliendo con mucho azúcar, y la cambian. Eso no se puede hacer con Arcor, por ejemplo. Y ahí está la relación, que no es una relación comercial, sino que de vuelta. A la gente del Mocasi, acá tenemos un dulce de leche cabra, cuando a los compañeros que mataron, que son dos compañeros que mataron estos últimos tiempos, la gente sabe que comprando el producto también está comprando que esa cultura siga resistiendo. Es decir, hay no solamente con los problemas de producción, sino que con las cuestiones más simbólicas. Y también está que muchos consumidores que viven acá en el Gran Buenos Aires, en Capital, son de las provincias. Entonces, como dice Washington, por ahí les no consiguen arrope por ningún lado. Esto que es dulce de leche, pero de leche de cabra, no se consigue por ningún lado. La miel del monte. Y son formas de resistir culturalmente. Y no de que haya un producto uniforme. Es decir, como decía sus compañeros acá, el dulce de leche, que no tiene gusto dulce de leche, ¿por qué? Pero hay una relación bastante compleja entre los consumidores y los productores, y nosotros estamos metidos ahí adentro, que no es un trabajo fácil también, ¿no? Estaba pensando un poquito más en el trabajo que están llevando adelante ustedes. Digo, están llevando, ustedes se manejan por, nos decían hace un rato, cronogramas para hacer la distribución de los productos. Pensando en que tal vez haya gente que le interese conocer qué productos tiene y hacer tal vez alguna compra, ¿cómo se puede hacer para contactarlos a ustedes? ¿Cómo conocer el cronograma? que tienen, digo, también pensando en que se vienen desde Villa Pueyrredón, aquella zona, que están a un rato de acá, no es tan cercano. Por ahí, sé que tienen puestos de distribución en ferias a veces, ¿no? Sí, tenemos una en Villa Pueyrredón, justamente en el Centro Cultural Nunca Más, que está en Cabezón y Nazca. Ahora vamos a estar en una feria en La Boca y en la Plaza Irala, que es en Irala, perdón, la Plaza Mateu, que es en Irala y Magallanes, y distintos puntos donde nos van invitando también, ¿no? Nosotros tenemos estamos en Ituzaingó, pero vamos desde Ituzaingó para todos lados. No sé, Washington, ¿querés decir la página y sí, algún punto de contacto para que la gente que esté del otro lado pueda tenerlos como referencia? Sí, la página es www.puentedelsurcoop.com.ar. Bien, la gente que está en Facebook está dando vueltas por ahí. Somos Aguafuertes por FM Moreno y nosotros ya colgamos ahí el link a el sitio de Puente del Sur, que como decía Washington es Puente del Sur, Puente del Sur Corp, Coop con doble O, .com.ar. Bueno, muchachos, muchas gracias por venir. Gracias por compartir estos productos con nosotros. Fuerza con este trabajo que llevan adelante, que entendemos que es mucho más justo, más solidario, y que también lleva esta idea, ¿no?, del trabajador, no solo como productor, sino ustedes en este caso como intermediarios entre el consumidor y el productor, ¿no?, que es que es tan importante. Esperemos que este granito de arena que aportan se siga multiplicando para que se sigan generando puestos de trabajo y sigamos consumiendo productos más sanos, más ricos y mucho más justos en esta cadena de producción, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio, a los oyentes, saludos, y bueno, esperemos poder tener algún contacto y que se sumen a esta propuesta. Sí, gracias por invitarnos, y nosotros también estamos contentos de venir a las radios barriales, que son radios comunitarias también en su mayoría, porque también es una forma de expresar culturalmente lo que pasa en Moreno o en cualquier otro barrio, y a nosotros nos gusta venir, y desde ya el grano de arena lo ponen ustedes, en este caso nosotros contamos nuestra experiencia, pero si no hubieran espacios como esto, mucha gente no se enteraría. Así que desde ya les agradecemos. Y bueno, que sigan adelante acá con el proyecto de la radio, y cualquier cosa, cuenten con nosotros. Bueno, así pasaban entonces Washington y César de Puentes del Sur, la cooperativa. Vamos ahora a un poquito de música. Gusto, por favor. ¿Tenemos que tenemos? ¿Algo Bruno Arias al final? No, Luna Monti y Juan Quintero. Es un tema que me encanta. Agüita de Morada. Dedicado para vos, entonces. Venite como quieras, agüita terca, te espera mi guitarra y mi tierra seca. Lléname de coyuyo y aloja fresca, abrime la esperanza de una cosecha. Si vos querís que sea nube muy negra, decímelo chinita y seré mi pena. Chacarera, chacarera, que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. Ya los veo a mis changos en medio del barro, urdiendo por la siesta de carro en carro. Thank you. agüita no te demores, no sea que la seca borre mi nombre. Chacarera, chacarera que canto mientras la espero. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea ajeno. No hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Dame aire, por favor. Ahí está. Estamos. Aire, ya pide Grisini. Sí. Estamos. Gracias. Disculpen que les dejamos la cortina un ratito, pero estamos despidiendo a los muchachos, compañeros de Puente del Sur, que charlábamos un ratito acá mientras pasaba el temita de Luna Monti y Juan Quintero. Un gran tema que a mí, Luna Monti y Juan Quintero, ese es uno de los grupos folclóricos musicales de Argentina que más me gusta. Digo, genera toda una armonía en su música que es para sentarse con una copa de vino y disfrutar. Y que no es fácil de lograr, porque hay pocas bandas, me parece, que son capaces de lograr ese ambiente. Sí, sí. Les decíamos hace un rato que estamos con la Varieté, ¿sí? Sí. Recién vino nuestro compañero Martín Raffo, dice, ahí que estuvo hablando con nuestro productor, que en minutos nomás comienza la Varieté Teatral que se está llevando adelante en la Escuela Media número 2, justo de Arac 2646, para poder juntar el dinero para tener nuestra torre, ¿sí? Nuestra propia torre en esta radio comunitaria alternativa y popular. Así que en un ratito nomás vamos a estar tratando de hacer un móvil con algún compañero para ver cómo se está llevando adelante esta Varieté. Recuerden, si tienen ganas de ir y recién se enganchan con la radio, 8:30 empieza, termina cerca de la medianoche, termina tempranito, así que es como la previa del sábado, si tienen ganas de disfrutar un poco de teatro, que siempre nos están dando una gran mano los artistas, van a estar los compañeros de Tercer Cordón Teatro, y que la María te ilumine, así que le mandamos un abrazo a ellos que siempre están presentes dando una mano a FM Moreno. Bien, recordamos, ya que estamos, los... vías de comunicación. Así es, las vías de comunicación. A ver, Juan Cruz. No, dale, todo tuyo, por favor. 0237, si estás fuera de Moreno, para llamarnos. 466-6559. Bien. Y también tenemos teléfono celular. Ah, ¿yo ves? ¿Todo mío? Bueno. Sí, todo tuyo. 011-1533-680099. Y Mati, sube un poquito. Ahí está sonando el Indio Solari, que se va a estar presentando este documental que decíamos al principio del programa. Piedra que late va a ser en el Teatro Borderix al mediodía del martes. Si tienen ganas, tenemos entraditas para sortear al final del programa. Se anotan como lo hizo Diana, que mandó un mensajito a Diana de Moreno. Le vamos a estar anotando para que se ganen estos pases para poder ir a ver el documental que se llevó adelante con el recital del Indio Solari en Tandil en el año 2011. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de la música del Indio ahí. Dale, y volvemos un ratito, así comemos algo, disfrutemos de estos ricos productos. ¿Les parece? Y venimos con la agenda. Encantado. Dale. Dale nomás.

horas, sí, va a cerrar el 31 de julio, así que va a estar prácticamente en todas las vacaciones de invierno. Así que vamos a saludarlo, que lo tenemos en línea telefónica, y preguntarle un poquito sobre este proyecto. Buenas noches, Lucas. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nos alegramos entonces que estés bien, y teníamos ganas de charlar con vos porque se va a estar llevando adelante esta muestra del sistema paralelo. Ahora en Ituzaingó ya habías estado haciendo una muestra acá en el teatro, perdón, en el teatro no, en el Museo Manuel Belgrano. Sí, estuve exponiendo, digamos, ¿sabés que hay un problema con el sonido? Que se escucho todo lo que digo repetido. Ah, sí, vas a tener que ingeniártela por ir a acercarte un poquito o alejarte un poquito cada vez que hables, por favor, bueno. El coso, para que no te confundas. Sí, es un gran problema que tenemos, ya lo vamos a solucionar. Perdón, Lucas. No, todo bien. Bueno, contanos un poquito de este sistema paralelo, de qué se trata esta obra que se va a llevar adelante la Galería de Arte Ituzaingó. Sí, Galería Ituzaingó es una galería que pertenece a la Secretaría de Promoción Social y Políticas Culturales de Ituzaingó. Y lo que voy a presentar es una serie de pinturas, son una docena de pinturas realizadas en los últimos 2 años. Estas pinturas se están exponiendo, ya fueron las mismas pinturas que estuviste exponiendo en el teatro, en la galería, en el museo acá en Moreno. Hay algunas de esas pinturas que sí las voy a exponer, pero principalmente es material nuevo, pinturas que aún no he mostrado. Lucas, toda la exposición que llevas adelante, que por supuesto va a estar en Ituzaingó este próximo viernes, ¿son todas obras tuyas o incluyen algunas de otros artistas? No, son todas obras mías, es una muestra individual. Para mí es muy importante porque generalmente en el último tiempo estuve participando de muestras colectivas, que están es muy bueno participar de estas muestras, me gusta mucho porque es como que hay un feedback con otros artistas. Pero también está muy bueno una muestra individual en donde puedo mostrar mi trabajo solo. Bien, y pensando en esto, en tu laburo, ¿tenés algunas cosas que en mayor medida te inspiren o cómo es esto de pintar, de hacer arte, de dónde te surge? Es difícil de responder la pregunta. La verdad que el tema del sonido me confundo hablando con escuchando mi voz, digamos, repetida. Pero lo que yo trabajo es una especie de naturaleza inventada. Otra dimensión, por eso sistema paralelo, como una posibilidad diferente al mundo en que nosotros vivimos. Lucas, sí. Vamos a intentar solucionar esto, así podemos hablar con vos bien. Danos un minuto, ¿sí? Sí, yo pido disculpas si se escucha todo cortado porque realmente no me cuesta mucho hablar. Ahí te volvemos a llamar, Lucas. Bueno, gracias. Bueno, ahí vamos a solucionar la cuestión técnica con Lucas, sí, así que así podemos charlar un poquito más de qué se va a tratar este sistema paralelo, que es la obra que va a llevar adelante a partir del viernes 12 de julio, a partir de las 19 horas en la Galería de Arte Ituzaingó. Así que vamos a poner un poquitito de música ahí que nos preparó Manti, a ver qué nos sorprende, y enseguida seguimos hablando con Lucas. Culebrón, timbal, furgón. Hay un remolino que se lleva la verdad y la corta en pedacitos. ¡Remolino! Viaja en este tren, se hace hueco, fuego, güey, se disfraza del camino. ¡Remolino! Trae las estampas y te engañan por amor. Pasan los años y vos nunca te avivás. ¿De qué vas en el furgón? ¡Remolino! ¿De qué vas en el furgón? Quieren matar, envuelto para regalo. Y el asesino eficaz aplicado sos vos. Camelo bien vendido, moñito pipí. ya sabes el toco, viste por dónde vení, la pelea de tu vida. Parece que no, pero ellos juegan. Ahora que te dieron la baraja sin marcar, hace jugada que no esquiven el dolor de que vas en el furgón. Vas en el furgón. Te quieren usar y hacer caja con tu vida. Y el capataz con cara de planilla sos vos. Camelo bien vendido. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Bueno, ahí pasaba un poco de la música que está dirigiendo nuestro productor hoy, Cristian Vecchio, a cargo de la musicalización también. Sí, hoy más devenido en productor musical que productor radial, pareciera. ¿Hoy? Sí, sí. Hoy Cristian Vecchio es Jimbo. Sí, hoy se ganó todo. Es verdad, desde la mañana acá estamos los dos. ¿De qué hora? 11 de la mañana. Estamos los dos acá produciendo. Seguimos charlando con Lucas López, que se va a estar llevando adelante una muestra de él, sí, el viernes 12 de julio, como decíamos, en la Galería de Arte de Ituzaingó. Vamos a ver si podemos charlar un poquito mejor ahora. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, muy bien. Ahora escucho perfecto. Bien, gracias. Gracias por mentirnos. Bueno, Lucas, contanos de qué se trata este sistema paralelo o en qué pensaste a la hora de empezar a esta obra que ya nos decías lleva 2 años, ¿no? Sí, mira, en realidad yo cuando pinto no pienso demasiado en los nombres de las pinturas o... En este caso, bueno, esta es una muestra individual y sí o sí es como que hay que ponerle un nombre, ¿no? Lo mío son más que las palabras, las imágenes, pero bueno, pues es una formalidad que hay que ponerle un nombre para poder llamar e invitar a la gente. Sistema Paralelo es el nombre que yo elegí y tiene que ver con la idea de generar un mundo ficticio diferente al mundo en que nosotros vivimos. Es como que la mayoría de los artistas trabaja sobre las relaciones entre los seres humanos, cosas, digamos, que tienen que ver con las problemáticas culturales o con cosas que referidas al ser humano, ¿no? Y yo es como que siempre, en los últimos años estuve trabajando un poco apartado de esta idea del ser humano y pensando en un mundo ficticio, inventado. Es como que me gusta trabajar con eso porque me permite, digamos, desligarme de ciertas cuestiones. A ver, yo qué sé, el uso del color. A mí me gusta ser muy intuitivo con ese tipo de cosas o con el trabajo con las formas. Siempre es como que trabajo con la pintura abstracta. Y eso que en un momento cuando yo comencé a pintar estas obras, no, digamos que nunca me planteé una temática. Es como que primero esto afloró, apareció, y luego empecé a buscarle como un hilo conductor de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy pintando? Y bueno, esto, pensando, reflexionando un poco acerca de este trabajo, bueno, llegué a la conclusión de que yo lo que hago es inventar un mundo. Y creo que esta serie de pinturas que estoy presentando son más que nada paisajes de un mundo inventado en donde hay seres vivos. Es una especie de naturaleza, pero totalmente diferente a la que nosotros vemos. Es como que me di una libertad absoluta para hacer lo que quise, básicamente. Lucas, ¿cómo estás? Vanina te saluda. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Bien, ahora un poquito hablando ya de tu carrera, ¿no? De vos como artista. ¿Es una constante en vos esta idea? Porque suele haber como ese dejo, ¿no? Pasan los músicos, pasan los pintores y los demás artistas. Una suerte de línea propia, ¿no? De estilo. Sí. ¿Es este estilo propio tuyo, de esta idea, ¿no? De lo abstracto, del mundo paralelo y demás? ¿O es quizás un momento que estás pasando vos en tu carrera? No, esto es algo, es una temática que yo vengo desarrollando desde hace un tiempo, y digamos que hay muchos artistas que lo que hacen es hacer una serie, ¿no? Unas 10, 12 pinturas y luego hacer otra serie, y lo mío es como una gran serie que va evolucionando y modificándose. Uh-huh. Hace tiempo que estoy trabajando con esta idea, están apareciendo nuevas ideas que digamos que es la obra nueva que voy a presentar ya capaz que el año que viene. Esto es como una especie de resumen de mi trabajo del último tiempo. Es como hay una selección de obras. Yo no voy a presentar todo lo que estuve pintando porque soy una persona que, digamos, le dedico mucho tiempo a la pintura y eso hace de que tenga bastante producción, ¿no? Claro, claro. Lo que me permite poder elegir qué mostrar. En este momento hice una selección de los trabajos más representativos, que a mí me parecieron más representativos. Acá hay una cuestión de que muchas veces los trabajos que a uno más le gustan, capaz que cuando el público los ve, capaz que los trabajos que más me gustaban a mí no son los que le gustan más a la gente, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno esto. Y pero, es bueno para vos, digo, porque hay gente que por ahí, artistas que dicen, no, loco, ¿qué pasó? Si a mí esto me gustaba, ¿por qué la gente no lo ve igual? ¿Vos lo notás como nutritivo a eso? Sí, en realidad siempre es nutritivo, digamos, lo que te puedan decir otras personas, incluso todas las personas. Yo le presto mucha atención, si bien después termino haciendo lo que quiero, pero le presto mucha atención a los comentarios de las personas, porque yo creo que, bueno, que el arte, más allá de que haya individuos que produzcan arte, es como una manifestación social, ¿no? Y pienso que los artistas, de alguna manera, es como que están ahí catalizando ideas que ya estaban dando vueltas por ahí. Sí. Y contanos, Lucas, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Con qué materiales laburas vos? Porque vas a exponer pintura. ¿Qué son? ¿Óleos? ¿Témperas? ¿Con qué laburas? Yo trabajo con acrílico. Es un material que hace tiempo que trabajo con acrílico y me siento muy cómodo trabajando. Básicamente, el acrílico es un material... nada, me permite trabajar con colores vibrantes, que, digamos, mi estética... estaba muy basada en el color. Y bueno, yo me siento muy cómodo trabajando con acrílico y pinto sobre tela. Lucas. Sí. Bueno, te agradecemos por este ratito. Por favor, hacé la venta de esta muestra. ¿La venta de esta muestra? Ahí no, pero escúchame. Mi trabajo es pintar. Ese es el trabajo de vender la muestra. Es de los periodistas. De nosotros, ¿no? Bueno, Lucas, muchas gracias por brindarnos estos minutitos. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas mucha suerte con esta muestra, haya mucha gente, esperemos estar acompañándote también. Bueno, los espero a todos. Bueno, a ver, te la vendo un poco. Dale. Los invito a mi muestra Sistema Paralelos, que es el viernes 12 a las 19 horas en la Galería Ituzaingó. Bueno, muchas gracias. De Ituzaingó, calle Soler 217. Perfecto. Nos vemos, Lucas. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Lucas López con este sistema paralelo, una muestra de arte que se va a estar llevando en Ituzaingó, como nos decía recién y casi lo interrumpo, Soler 217 ahí en Ituzaingó. Pueden acercarse a verla, se va a estar mostrando desde este próximo viernes hasta el 31 de julio, inclusive que va a ser el cierre de esta muestra. A las 19 horas. Nos vamos con un poquito de música. Encantado. ¿Sí? Me parece. Qué bien, perfecto. gracias señor. Vamos a escuchar la Bersuit, Veneno de Humanidad. Despierto justo, cansado un sueño después. El desprecio es bruto que filtra esta humanidad. Las miradas frías también me pueden vaciar. Respira hielo, de golpe puedo quebrar. Una ola de deber llega siempre hasta mis orillas y el dolor lava mis pies. ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. No me digas lo que tengo que hacer, Matías Salomoni. No me digas lo no, que tengo. No, decile lo que tiene que hacer porque no lo tiene bien claro, me parece. tengo que me dijeron, bueno, no voy a decir lo que me dijeron, pero voy a hacer lo porque que... Porque sería lo que ellos dicen y claro, no es lo que yo digo, ¿no? Sí, eso lo dice Román, ¿no? Claro. Si querés comunicarte con nosotros como lo hizo el gran Nico, que dijo, sale una de los fabulosos... A lo tuyo, Matías Salomoni. Fabulosos Cadillacs piden acá. Haz no tu piden, gracia, amigo. No piden tema específico. Gran programa, amigos. Gran Nico, dice. Muchas gracias. No, cualquier Nico es Gran Nico. Es Gran Nico. Bien. Gran Nico nos envió un mensaje, entonces, al nuevo celular, que es 11-33-68-00-99, ¿sí? Si tenías el celular viejo de la radio, bórralo, no existe más. Mándanos un mensaje al 11-33-68-00-99 o llamanos a dónde, Juan Cruz. O llamanos al 0237 si estás afuera de Moreno, 466-6559. ¿Por qué me llamarías hoy, Juan Cruz? ¿Por qué te llamaría? Para invitarte a salir no creo, no, pero... Bueno, tengo algo que puede interesarte. No me darías pelota. Tengo algo que puede interesarte, pero, Juan Cruz. Yo creo que por las entradas. Sí. Pero, no sé, ¿tengo que llamar diciendo algo? ¿Tengo que participar de algún concurso? ¿Cómo es la movida? Vos llamás, decís, quiero las entradas para ir a ver el estreno del documental Piedra que late en el Teatro Vorterix el próximo martes al mediodía. ¿Textual todo eso? ¿Tengo que decir? Sin respirar, sin pestañear, todo eso. No, nos decís, claro, que querés no las entradas. Quiero las entradas, simplemente vos sabés de qué entradas estamos hablando. Nos podés llamar, entras en el sorteo, nos mandas un mensaje de texto y entras en el sorteo, ¿sí? ¿Estás en Facebook? Dale. Facebook, dale. Mail, si tenés ganas, lo que sea, es muy fácil. No, si tenés ganas, te la llevas, prácticamente. Sí, estamos regalándolas porque en un ratito nada más vamos a estar hablando con Julio Leiva, que es el director de este documental, y nos va a estar contando un poquito cómo fue el proceso de hacerlo y demás. Y si te vas a quedar con ganas, seguramente después de escuchar la charla. Seguro, seguro. Y el martes vas a querer matarte si no tenés las entradas, así que manda un mensaje. ¿Qué tenemos ahora? ¿Vamos a música? No, bueno, ¿ves? ¿Para qué pregunto lo que vamos a hacer si va a ser lo que ellos quieren? ¿Te das cuenta? ¿Cómo era lo que acabas de decir vos? No preguntes lo que yo digo, no digas lo que yo hago. ¿Cómo? Porque, claro, es lo que dicen. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes? ¡Nela, toma tu mate! ¡Para que estoy ocupada grabando el mensaje! Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Séptima temporada. Seguimos en Aguas Fuertes, como decía el separador. Ahí tenés nuestra vía de comunicación directa. Momento de agenda, ¿les parece? Sí, me parece. Vamos a repasar un poco de lo que va a haber el fin de semana. Por ejemplo, les podemos contar que Juan Cruz. Te podemos contar que hoy, sábado 6, se encuentra la fiesta de la vaca. Sí, esta noche. Esta noche, hoy, a las... ¿En qué hora es? Víctor, vos que sabés que tiene esta movida. A partir de las 22 horas. 22 horas, perfecto. Entonces van a estar tocando Calavera Nochilla, Caras Duras y Ellos en la Casa de los Nadies. Si no sabes la dirección es... Piovano 1260, casi esquina Victorica. Ahí está la Casa de los Nadies y pueden... acercarse a ver todas estas bandas que van a estar tocando cerca de la medianoche, pero la Casa de los Nadies abre desde tempranito para ir recibiéndolos. Bani, ¿Qué pasa en esta época, Víctor? Y se viene el invierno y a veces te da pocas ganas de salir, ¿no? Entonces ponete las medias, agarrate una barra de chocolate y tirate en el sillón a ver una película, o si estás con alguien, hacé cucharita y tirate y mirá una película. Yo te voy a decir qué película vas a mirar. Me asustaron, te digo, porque como arrancó la charla pensé que era una especie de publicidad barata de ¿qué pasa en invierno? Y el frío llega y es hora de tomar. La tenés muy clara, ¿eh? Claro, yo pensé que venía para eso, pero por suerte no. No, Juan Cruz. No, decidimos que tenemos ganas también para aquellos... gente que por ahí no tiene tanta gana de salir el sábado a la noche. La pachorra. Sí, te pintó la pachorra, entonces les vamos a ofrecer un poquito de qué es lo que puede encontrar en el cable, ¿no? Entonces Vanina se puso a buscar para recomendar algunas películas. A ver, ¿qué tenés para recomendarnos? Bien, díganme ustedes qué prefieren. Yo tengo acá, se me ponen unos perros, una publicidad adelante, pero yo la estoy encontrando. Juan Cruz, acción, terror, comedia. Una comedia, a morir. Comedia. Para comedia te puedo recomendar Esta noche que mires. Esta noche. Esta noche. Conociendo a papá. Ajá. A las 2 de la mañana. ¿Sí? Está bien. Si tenés... un poquito tarde. No hay nada mejor para hacer que esperar, comer, hacer huevo, tiempo, hasta las 2 de la mañana que arranca Conociendo a papá. Hacete unos pochoclos Conociendo a papá, ¿sí? Te puedo tirar una romántica, ver, un drama romántico. Para ver solo. Drama. Por amor a Grace. ¿Viste? Ya la sentiste. Por amor a Grace. Colateral. ¿Daño colateral? ¿Daño colateral? No, colateral. Solamente colateral. Vani, por favor, dame un poco más de presión. ¿En qué canal lo puedo encontrar? Colateral lo puedes encontrar, claro. Pero depende del cable que tengas. Ah, está yo bien, pero no me digas el número, decime el cable, el canal. Cine Canal. Bien, este te lo digo porque lo sé, los demás no lo sé. Cine Canal, sé que este es Cine Canal. 1:40 de la noche. Bien. Esa más tempranito. Digo, si querés arrancar con esa, con Colateral, Juan Cruz, después vas con Colateral. ¿Y una de terror? El Hombre Lobo. El Hombre Lobo. El Hombre Lobo, es de terror, a mí no me dio mucho miedo. Yo fui a verla al cine, me acuerdo, y... Ni. ¿De qué año es El Hombre Lobo? Porque hubieron 500.000 Hombres Lobo. No, pero la última, la que está... Michael Jackson en el video de Thriller, ¿no? No, ¿qué estás hablando? La última. ¿Es Hombre Lobo en el video de Thriller? No importa. Juan Cruz, no, no viene el caso. El año 2000, pará, 2010 debe ser esta. De 2010. Ah, no he visto. Bueno, vamos. Y bueno, ¿qué querés? ¿Estrenos en el cable vos? Con estas películas te digo, prefiero salir. Está bien, si tenés ganas ganas de salir, podés salir esta noche a ver El Silencio de Igor, sí, que se va a estar presentando en Simt Bar. Esto es Avenida Cabildo 853, si no veo mal. La entrada es de 20 pesos. Pueden acercarse si tienen tiempo, 21:30 horas, si estás cerquita de Capital, podés ir a verlo. El Silencio de Igor. Decidimos poner esto en la agenda. No ponemos mucha agenda de Capital, no. Pero nos contactaron por Facebook. Estos muchachos nos mandaron música, nos mandaron un montón de información y teníamos ganas de compartirla, ya que se tomaron la molestia de ubicarnos. Así que si ustedes también tienen una banda, un grupo de teatro o cualquier tipo de actividad artística, cultural, que tengan ganas de... que salga la agenda, lo pueden hacer Aguafuertes por FM Moreno en nuestro Facebook. Entonces, El Silencio de Igor esta noche en Seven Sin Bar, Avenida Cabildo 853, a partir de las 21:30 horas. Y también hoy sábado, tenemos un ciclo en Moreno que, por lo menos para mí, es más que interesante, que se llama Moreno Tango. Mira. Empezó... Uy, me mataste con el horario. Hace un ratito, a las 20 horas. A las 20 horas va a estar hasta las 2 de la mañana. Claro, yo pensaba que era la hora 20 millones 2, no, cualquier cosa. De las 8 hasta las 2 de la mañana, entonces, Moreno Tango. Tenés clases abiertas de tango, una cena, barra popular, orquestas en vivo. Y hoy se van a presentar Trío Fritango. Sí. Bueno, acá te cuentan un poco los integrantes. Fernando Guillén, Daniel Cravero, Walter Cravero, y van a estar tocando en El Churqui. ¿Dónde queda El Churqui? Ya lo hemos comentado tantas veces, pero ¿por qué no repetírtelo? En Yoli 2367 Moreno, a una cuadra nomás de la Catedral. Bueno, vamos a continuar con un poco más de agenda, ¿sí? También para esta noche se va a estar realizando un festival solidario, como siempre, en Flower Power. Va a estar tocando Macho Cabrío, Cuatro Tiempos, Nolberto, Grito y Filadelfia. Esto es en Flower Power, acceso colectora Gaona, Don Segundo Sombra, al 2500, esquina Juan Solís Díaz. Se pueden acercar si tienen ganas de ir a este festival solidario en Flower Power. Cerramos entonces la agenda de este fin de semana, pero continuamos para lo que va a ser la semana que ya empiezan, no más dos días. Y el lunes, justamente 8 de julio a las 10 de la noche, se presentan en Funky Bar, Ira y Clandestino. En este ciclo que Agustín Morbelli viene llevando a cabo hace tiempo ya de música en la semana, entonces a las 10 de la noche, Ira y Clandestino en Funky Bar. También para la semana próxima, el viernes más precisamente a las 21:30 30 horas, perdón, se va a estar presentando con un show acústico Osario, ¿sí? Esto va a ser en la Varieté de Clan Generador de Quimeras. Esto lo pueden ir a ver en Alcorta 2442 en la Sociedad Francesa de Moreno, acá a una cuadra de la plaza, a dos cuadras de la plaza Mariano Moreno, ahí en la cuadra de Acción Social está la Sociedad Francesa de Moreno. Lo pueden ir a ver en este show acústico el viernes próximo a las 21:30 horas a Osario. ¿Tenemos algo más de agenda? Por supuesto, también este próximo viernes 12 de julio a las 10 de la noche, puntual, van a estar presentándose Locos de Turno en Pueblo Chico Bar, queda en Independencia 2774 Moreno. El show finaliza a las 0 horas, te dan ese aviso. Entonces a las 10 de la noche del próximo viernes, Locos de Turno. Y como hablábamos hace un rato con Lucas López, se pueden ir a ver esta obra de arte, Sistema Paralelo, en la Galería de Arte Ituzaingó, Soler 217, Soler 217 en Ituzaingó, Sistema Paralelo de Lucas López. Con esto vamos cerrando la agenda, ¿sí? Y si les parece, les voy a convidar con un tema de Silencio de Igor, ¿sí? ¿Les gusta? Por favor, a ver, ¿de qué se trata esto? Silencio de Igor, Redención, que se presenta esta noche a las 21:30 horas en Seven, Sin Bar, Avenida Cabildo, 853. ¿Listo? Está bien, condicen sueños, su fe, memoria, estigma de encuentro en versos de San José. Ya no habla más, no escucha y no siente más. Perdió el gusto por la vida, casi no ve a los demás. Ciertas caricias de amar muestran la necesidad. Rita es un pollito humilde en un mundo gavilán. Sos un disfraz, sopa de letras quizás, simbología equitada entre miedo y soledad. Y estás allá, quemando tu suerte al fuego de la piedad. Y estás escondes un silencio eterno al cielo, cuánta culpa se tiene. Cada suspiro que das es como un siempre, quizás. Cada latido es un golpe, tu corazón de cristal. We'll be right back. Bueno, seguimos en Aguafuertes y estamos en comunicación directa con Julio Leiva, director de Piedra que Late, documental sobre el recital del Indio Solari el 3 de diciembre del 2011 en Tandil. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Vanina te saluda. ¿Qué tal, Vanina? Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, me acompañan Víctor y Juan Cruz. Antes que nada, Julio, que nos cuentes un poquito cómo surge esta idea del documental sobre lo que provoca, ¿no?, el fenómeno de los recitales del Indio Solari. Surge de que, bueno, nosotros somos un grupo de cuatro compañeros de trabajo y amigos, Carlos Sanfilippo, Alfredo Ábalos y Maxi Díaz, que vamos a ver los recitales del Indio, sí. Y nos parece que había una historia por contar y que había mucho por reflejar de todo lo que genera, no solamente desde el lado de la gente, sino también desde el lado de la ciudad. Sí. Y bueno, cuando fuimos a Junín, después cuando llegamos de ahí, dijimos, bueno, hagámoslo en Tandil, y contactamos a Andrés Geriquel, el camarógrafo del Locu, uh-huh. Y nos fuimos 4 días a Tandil, previos al recital, y tratamos de registrar desde todos los costados posibles el fenómeno que genera el Indio. Y contanos, ¿cómo se ve en el documental esta masividad que tiene, que atrae, ¿no?, los recitales del Indio? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Cómo se ve reflejado en el documental la masividad de público que asiste a los recitales del Indio? Y a través de las imágenes, porque nosotros diferenciamos dos momentos en el documental, lo testimonial y la imagen. Nosotros decidimos que el día del recital, el día de sábado 3 de diciembre de 2011, ahí solamente hay imágenes. En los días previos, perdón, es donde tomamos testimonios. Y decidimos que, como siempre, la cobertura era el día del recital y con una cámara en el medio de la previa y demás, nos parecía mejor que las imágenes hablen por sí solas. Y es como plantamos la cámara y tratamos de tomar una cantidad de gente posible y tratar de dimensionar la cantidad de gente que va. Julio, te pregunto, esta necesidad de grabar y demostrar, ¿no?, lo que provocan los recitales, ¿tiene que ver quizás con esta relación tan especial o no relación que se establece desde Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta la actual relación del Indio con los medios? Tiene algo que ver, porque lo que nosotros nos pasaba cuando veníamos de un recital era que la escasa, la cobertura mediática para uh-huh. tamaño acontecimiento, porque hoy en día no hay muchas bandas que lleguen a llevar tanta gente, y sobre todo la particularidad de esto, que no es que tocan Capital Federal, sino que es una ciudad del interior y gente de distintos puntos del país va hasta allá, y realmente periodísticamente es muy rico el fenómeno. Sí. Y cuando veíamos o queríamos ver la cobertura que se hacía, era o propiamente del show, o por ahí algunos medios recargaban las tintas sobre cuestiones que ya pasan cada vez menos, digamos. Entonces, nosotros veíamos que había toda una fiesta que no solamente tenía que ver con el día previo, sino con días anteriores, de gente que llega 3 días antes, de la ciudad que se va preparando. Y nos parecía que, o más bien era una apuesta nuestra, a contar la historia de manera más relajada y mostrar ese costado. Uh-huh. Evidentemente es un recital de rock y, bueno, puede pasar cosas como en cualquier lugar donde se concentra tanta gente. Pero nosotros queríamos contar ese lugar de reunión, de libertad, de comunidad de gente, de generaciones distintas, de distintas clases, de distintos puntos del país. Sí. Eso fue nuestra idea y nuestra forma de contar ese día. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con el Indio sobre este proyecto o algún tipo de contacto? El contacto lo establecimos a través del manager. Sí. Cuando nosotros iniciamos el proyecto sabíamos que, o queríamos en realidad, contar con la música del Indio, el documental, porque obviamente, como estamos hablando de un cantante, un músico, si no tiene su música nos faltaba casi el 90% del relato. Entonces, claro. Decidimos hacerlo primero y después, una vez que lo teníamos, contactarnos, no lo teníamos terminado cuando iniciamos el primer contacto, sino estamos por mitad del proyecto y de edición y le mandamos un tráiler al manager para presentarnos, para contarles quiénes éramos y qué queríamos hacer, ahí fue que nos dijo, bueno, queremos verlo completo. Y después de un año de trabajo, le entregamos en diciembre del año pasado el documental como estaba, si ahora finalizado. Y ahí, bueno, lo que le pedíamos es eso, que nos autorizara a usar la música. Sí. Y también nos parecía estaba bueno que él lo viera primero antes que nadie. Y también que eligiera si dónde emitirlo, digamos. Claro. Y bueno, fue así que recibimos 3 semanas después la contestación de que, bueno, de que les había gustado y que el indio daba el visto bueno para que lo podamos difundir, y había elegido que el soporte sea internet. ¿Había expectativa de poder por ahí hablar con el indio o hacer, no sé, alguna imagen bonus track con alguna entrevista o algo con él? Obviamente, siempre nosotros apuntamos a lo máximo posible. Pasa que justamente cuando estábamos en mitad del documental fue la famosa entrevista donde, bueno, él se mostró inconforme con cómo lo habían retratado y después salió con la frase de solo hablar a mis canciones, que decía no dar más entrevistas. Entonces cuando nosotros nos enteramos de eso, es como que sabíamos que esa puerta se estaba cerrando. Se les cayó obviamente un poco. Lo planteamos, pero bueno, ya estaba la decisión tomada. Igual a nosotros nos gusta también de que el documental habla de la gente y trata de reflejar a los seguidores. Se dice que es el documental del indio en Tandil, en realidad es el documental de la gente. Entonces, creo que lo que está bueno del docu, lo que logra, es que la figura esté presente todo el tiempo de él sin estar presente. Julio, yo estaba viendo una parte del tráiler del documental y hay una pareja de 2 personas mayores que justamente coincide que van a Tandil en el fin de semana que toca el indio, ¿no? Entonces es muy graciosa, claro, la situación que ellos describen. Lo que nosotros intentamos mostrar también con esa pareja es muy cortito, pero es muy significativo porque ellos es una pareja de jubilados en el Cochea que fue a pasar el fin de semana a Tandil, imagínate, no tenían ni idea de que tocaba el indio. Entonces estaban en un camping rodeado de gente y lo bueno de eso era que cómo a veces influye lo que uno piensa, digamos, porque como no tenían ni idea, lo vieron como algo maravilloso. ¿Sí? Quizás si tenían alguna mínima información, decían, no, bueno, pero acá puesto puede ser peligroso, y como no tenían ni idea de quién era el indio, estaban fascinados con la cantidad de gente que se movilizaba, con la buena onda que había. Y hay una frase muy muy llamativa que dice, no lo conocemos al indio, y mirá que nosotros miramos mucha televisión. Claro. Hablando también de que bueno, que para ser conocido uno tiene que estar en la tele. Claro. Justamente como se define, ¿no? Y justo el indio que no le gusta ser tan mediático, o por lo menos no tanto exponerse a estos medios. En este documental, ¿pudieron rescatar alguna situación anecdótica que nos puedas contar, así de cosas que pueden llegar a pasar en lo que es la previa de un recital? Sí, anécdotas en cuanto a cosas que pasan. Hay una cosa que no estaba en nuestro guión porque, imagínate, fuimos con una sola cámara y 4 días, entonces teníamos que tener como todo bastante cronometrado. Sí. Y entonces el tema fue que la noche previa al recital, que fue el viernes anterior, realmente cuando se va o el indio va a tocar una ciudad, como la gente que llega días antes, la noche anterior hace como una especie de previo, va a los bares, escucha música del indio, los redondos, y teníamos el dato de que había una banda tributo que estaba tocando en el tráiler, se ve esa banda, que no estaba dentro del guión. Fuimos a ese lugar y nos encontramos con chicos de Tandil, que tienen una banda tributo llamada Rey Garufa. Sí. Son pibes de 18 y 19 años que nunca habían visto a Los Redondos y tenían una banda tributo de Los Redondos, y la verdad impactaba el parecido del cantante en cuanto a la voz y a los movimientos. Y eso fue como una pequeña perlita dentro del documental, de ha sido una sorpresa que nosotros tuvimos ahí en esa noche. Julio, una preguntita más. Hay mucho, y en los últimos años se habló mucho también, hay libros incluso escritos y hasta ensayos y tesinas, sobre esta comparación o este paralelismo entre el universo del rock y el universo del fútbol. ¿Cuánto de fútbol, cuánto de misa hay en los recitales del indio? La verdad, nosotros también planteamos eso en un momento. Sí. Y la verdad la gente nos marcó las diferencias. Sí. En el tráiler se ve cuando uno de los seguidores dice esto es más que ver a tu equipo de fútbol, porque es como ver a tu equipo de fútbol y gritar un gol cada 3 minutos con cada canción. Claro. y también no hay una figura enemiga, no hay un contra nadie, estos claro. todos por lo mismo. Y lo loco es que conviven camisetas de distintos colores que quizás en otro lugar no podrían convivir. Así que sí, se parece por ahí en la muchedumbre, en el tema de cantar y esas cosas, pero hasta ahí nomás, después creo que supera al tema del fútbol. Bien, perfecto. Bueno, Julio, te queremos agradecer porque nos llegaron las entradas que nos enviaste por medio de Gabriel Ereñú hoy a la mañana para que la gente, los escuchas de Aguafuertes puedan ir al estreno, que es en el Teatro Vorterix el martes próximo al mediodía. ¿Es así? Sí, exacto. A las 13 horas hay una cantidad de gente que va a poder venir al teatro, son solo 1000 personas, pero lo interesante creo que es que por vorterix.com lo va a poder ver cualquiera desde su casa. Perfecto. Cualquiera que tenga internet va a poder entrar a esa hora y ver el documental en vivo. Y bueno, lo bueno que tiene Vorterix es que puede entrar la cantidad de gente, no tiene un cupo, entra la cantidad de gente que quiera. Genial. Y me parece como una experiencia muy buena esto de poder estrenar un documental por internet, porque la verdad a nosotros nos sorprende la repercusión que ha tenido y como la potencia que tiene internet, ¿no? O sea, logramos que en una semana de haber publicado haya 100.000 personas viendo solamente el tráiler. Y la verdad la expectativa que hay nos superó, no la teníamos prevista, no nos imaginamos que iba a ser tanta. Así que estábamos muy contentos y bueno, y ansiosos que la gente lo pueda ver y que les guste, ¿no? Obviamente. Perfecto, Julio. Muchas gracias por la comunicación entonces y muchos éxitos con este estreno. Bueno, gracias a ustedes y bueno, un saludo grande a toda la gente de Moreno, del Oeste. Y bueno, espero que puedan venir los ganadores o ustedes también. Dale, gracias. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba la palabra de Julio, que es uno de los realizadores de esta obra de arte, podríamos decir, este documental Piedra Aquelarre, que se trata sobre qué es lo que tenemos alrededor de un recital del Indio, ¿no? Ese mundo que se genera, ¿no? Dentro de las expectativas de toda la gente, sobre todo teniendo en cuenta que el Indio no toca muy seguido. Digo, cada vez que va a tocar hay una masividad enorme que se moviliza para poder llegar hasta cualquier lugar de la Argentina para poder verlo. Una próxima fecha en Mendoza, si no me equivoco, septiembre. Sí, septiembre en Mendoza. Creo que eso es la característica de los recitales del Indio, además de la masividad. Los lugares a los que va, porque como decía Julio... Podría tocar en River, ¿no? Tocar en River o tocar en cualquier lugar de capital... Siendo un reconocido ícono de rock, te garantiza cierta asistencia. Pero tocar en cada punta del país y que lleves tanta gente, bueno, eso marca la diferencia. Sí. Y en este paralelismo con el fútbol, justamente lo que decís entra perfectamente, ¿no? De poder tener la presencia de mucha gente que a veces se le dificulta venir a Buenos Aires. Por eso a veces se reclama la selección de que vaya a jugar a distintos puntos del país. Y está buenísimo de que el Indio lo pueda hacer y cualquier banda pueda organizar un recital y poder tocar a lo largo y lo ancho del país en cualquier parte, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, de cualquier provincia y que tenga la posibilidad aquel que no estuvo... a mano, ¿no? Ese encuentro con la música del Indio, poder estar disfrutándolo en vivo, yo nunca lo vi. No, yo tampoco. Pero me imagino que así como uno va a ver una banda por primera vez cuando dice, no sé, llegó Silvio Rodríguez a Argentina, quiero ir a verlo porque no tengo la oportunidad, y vas... Digo, esa posibilidad para la gente del interior está buenísima. Bien, les comento antes de que vayamos a vender que tenemos un mensaje de Nico, que calculo que debe ser el gran Nico, que hace un rato nos pedía un tema de los Cadillacs. Ajá. ¿Qué quiere su entrada? Vamos a incluirlo en el sorteo entonces. Dale. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1.

Sí, y para eso tenemos una comunicación telefónica con Luisa. Ella es integrante de Estalla Silencio, el programa que sale todos los sábados de 13 a 15 horas. Es una de las colaboradoras de este evento, así que le damos la bienvenida y buenas noches para vos, Luisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, acá con ganas de salir corriendo para la Varieté. Está recién arrancando, ¿eh? Así que si se apuran, llega al evento. Bueno, contanos qué vamos a encontrar en la Varieté, tanto en los espectáculos como también alrededor, que también hay videos, por lo que entiendo, y tenemos un rico buffet. Sí, ahora estamos arrancando con un video que cuenta un poco la historia de la radio. Después va a estar Tercer Cordón Teatro, ¿sí?, haciendo un show de clown. Luego vamos a seguir viendo algunos videos institucionales. Y va a cerrar también una obra de teatro de los compañeros de Mundo Bullicio, un programa que sale los sábados también por FM Moreno, después de Estalla Silencio. Y estamos además con un buffet económico, como siempre, y además, bueno, tenemos fotos de la radio y estamos compartiendo con muchos compañeros, muchos conocidos del espacio, que se van acercando tímidamente en principio a la convocatoria, y bueno, y los estamos esperando a ustedes también. Buenísimo. Luisa, contanos un poquito por qué esta actividad salió a partir de la asamblea que se lleva adelante cada 15 días, esta asamblea con los oyentes, ¿no? Ay, te escuché un poquito bajito. Esta actividad, te vuelvo a preguntar, es una de las actividades que se lleva adelante desde la propuesta que se hace en la asamblea de los oyentes. Así es, esto es una propuesta que salió en la asamblea abierta. Ahí se pensó en tres actividades. Esta es la primera de esas actividades, que es la Varieté. Luego, el 21 de julio, vamos a estar haciendo una peña en la Casa de los Nadies, y cerraría los tres eventos que pensamos en esa asamblea de oyentes y de programas, esa asamblea abierta que convocó la radio, un evento, una piseada libre con un músico, una zapada, que estamos confirmándolo en estos días. Y, bueno, y quienes nos reunimos en esa asamblea de programas y de oyentes, luego nos fuimos como convocando también los miércoles a las 8 de la noche para organizar estos eventos. Así que, bueno, también está abierta la convocatoria para aquellos oyentes que se quieren sumar a la cuestión de organizativa de los eventos. Buenísimo. Entonces, recién comienza y tenemos tiempo para acercarnos. Decinos, ¿dónde se encuentra la Escuela Media 2? Es en la Escuela Media 2, justo Darac, entre Uruguay y Belgrano. Recién está empezando, así que los invitamos a todos a que se acerquen. Bueno, Luisa, en un ratito nosotros vamos a estar por allá, así que mucha suerte con este evento. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, los esperamos. Abrazo. Bueno, ahí pasaba compañera de Fede Moreno, Luisa, que es, como decíamos, integrante de Estalla Silencio, que sale todos los sábados de 19 a 15 horas por esta emisora. Bien, yo digo que el mejor plan, y ahora me lo confirma acá Nico, que sí, nos envió un mensaje recién, me voy a la Varieté y cuando vuelvo tipo 2 miro colateral. Bien Nico ahí. Bien Nico. Qué mejor plan que ese. Sí, muy buen plan. Bueno, les decíamos hace un rato, esta Varieté es para juntar dinero para la torre. Si tienen ganas de acercarse, lo pueden hacer a la Escuela Media número 2. Sí, queda a 2 cuadras del viejo hospital de Moreno. Y bueno, abierta la convocatoria, como dijo Luisa, estén atentos. Siempre estamos invitando a que se acerquen a las distintas asambleas abiertas de oyentes y gente que hacemos día a día de FM Moreno, que lo pueden hacer. Irigoyen 77 es la dirección de la radio. Se pueden acercar, venir, participar y colaborar con esta causa, que es tener nuestra propia torre, ¿sí?, de una vez por todas, y poder dejar de tener ese riesgo que veníamos teniendo de salir en cualquier momento del aire. Así es. Entonces, el aire es lo que más nos gusta y aquí queremos estar. Bien, vamos con un poquito de música. No se olviden que estamos en los últimos minutos para que manden mensajitos de texto. Recibimos varios. Manden un par más. Así hacemos el sorteo para que se lleven las entradas para ver Piedra que Late. Sí, pueden hacerlo al 15 33 68 00 99 o llamarnos al 466-6559 o nos buscan en Facebook Somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Ahí tienen todas las vías de comunicación. En 10 minutos hacemos el sorteo, así que tienen 10 minutitos para mandar mensajitos si tienen ganas de ir a ver Piedra que Late en el Teatro Vorterix, esta filmación que sí. Se hizo documental de el recital del Indio Solari en Tandil. Vamos a escuchar un tema pedido por hoy un oyente. Sí. ¿Cuál, Matías? El oyente, trucho, este, que también pidió trabajo. ¿Pidió trabajo? No, yo en realidad le ofrecí trabajo. Ah, está bien. Masacre. Me olvidé el nombre. Tengo captura. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. Séptima temporada. Un programa sin Flash. Sigue llorando. Bueno, cerramos lo que es el sorteo de las entradas para Piedra que Late en sí. Lo hicimos recién acá con los compañeros. Nico se ganó un par de entradas. Te la vamos a dejar, Nico, para que pases por la radio. Irigoyen 77 la vamos a dejar pegado en un sobre en el panel. ¿Sí? Necesitamos que cuando vengas digas cuál es tu número telefónico, que nosotros lo tenemos acá en el teléfono. Para que te podamos entregar las entradas. ¿Sí? Puedes hacerlo mañana a partir de las 6 de la tarde. Hay uno de los programas que Peor para el Sol, si no me equivoco. Y si no, el lunes a la mañana de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede acercar y si no, se comunica nuevamente y vemos cómo se la podemos entregar. A falta de pan... Falta de pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua fuerte. Séptima temporada. Dale con frita. De invierno. Deseo con todos mis sueños conocer esa fábrica. Conoce a Charlie. Charlie, ve a comprar pan, por favor. Y no te olvides del vuelto. Es muy importante para nosotros ahorrar. Sí, papá, lo sé. Es un chico como todos. Con una familia humilde, pero de gran corazón. Buen día, señor panadero. ¿Me da un kilo de pan, por favor? Sí, cómo no, querido. 40 pesos. ¿Cómo? No, debe haber escuchado mal. Le pedí un kilo nada más. Sí, nene. Escuchaste bien, son 40 pesos. Es que no me alcanza. Una decisión que cambiaría su vida. Señor, ¿qué puedo llevar por 15 pesos? Llévate este paquete de fideos del señor Willy Miñón. Y si tenés suerte, encontrarás uno de los 5 tickets dorados que te llevarán a la fábrica de pan. Él nunca imaginó lo que iba a pasar. ¿Cómo? ¿Qué? ¡40 pesos! ¡Pero no podemos comer! ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, papá. Compré este paquete de fideos. Seguro ganaremos el ticket para visitar la fábrica del señor Miñón. ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa, Charlie? Necesitamos esa plata. Ni con toda la suerte del mundo conseguiremos ese boleto. ¿En qué estabas pensando, nene? ¡Mira, mamá! ¡Papá! ¡Lo he encontrado! ¡Vive la magia! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Qué emoción, papá, mamá! Quédate tranquilo, Charlie. Debes agradarle al señor Miñón. ¡Vive la aventura! Mira, están abriéndose las puertas de la fábrica. ¿Ese es el señor Miñón? Sí, es él, pero ¿qué le pasa? ¡Vive la decepción! Damas y caballeros, niños y niñas, tengo una mala noticia. Debido al conflicto con los productores y acopiadores, tenemos que mantener la fábrica cerrada. No tenemos materia prima para producir. ¿Qué? ¡No, mi pan! Y Este invierno, prepárate para vivir la película menos esperada por los argentinos. De los creadores de ¿Dónde está la hierba? Y El tomate asesino de billeteras, llega Charlie y la fábrica de pan. Una película dirigida por Eduardo Abusi de Precios, con la actuación estelar de los productores de trigo en el papel de Nos hacemos los boludos. Ganadora del premio Desabastecimiento en el Festival de Cereales Integrales y no tanto. ¡Loco, no lo puedo creer! ¡Qué hijos de puta! ¡Charlie! ¡Tu lenguaje! No te olvides que... ¡No es lenguaje ni lenguaje! ¡Dame pan, loco! ¡Quiero mi pan! Dijo Clarín. Un film injusto que solo muestra la realidad de los consumidores que no comprenden los problemas que conlleva ser miembro de la pobre sociedad rural. Apta para celíacos. Dijo La Nación. Una película que denuncia a los apátridas, quienes intentan obtener favores de su gobierno mediante el lloriqueo y la mentira. Porque 40 pesos por un kilo de pan lo puede pagar cualquiera. El que no, merece morir. Dijo Página 12. Clarín miente. No te pierdas el estreno de Charlie, la fábrica de pan. Próximamente, en el Mercado Central, a solo 39 pesos con 90. ¡Quiero mi pan! En todo este tiempo, no has brindado tu lealtad. En todo este tiempo no has sabido tu respeto llegar. Por eso no volveré a caer en ese pozo lleno de promesas. No rendiré ante el cielo esperando que caiga un estrella. Cuidando anhelos, voy buscando algo de paz. No quedaré sumergido en tu barco lleno de promesas. No rendiré ante el cielo esperando que caiga un estrellando. Lleno de promesas. Mírame, mírame. No verás más a ese imbécil deseando tus pies. Gracias. Agua fuerte, agua, agua fuerte. Séptima temporada. No, no sabes. No, jodeme que... No, si te... Y además no sabes lo que... Aguas fuertes. Aguas fuertes. Un programa que... Cuando... Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. Tapando el dulce de leche. Muchas gracias a los compañeros de Puente del Sur que vinieron hoy a charlar un ratito con nosotros y nos dejaron todas estas ricuras tan buenas. Así ricuras. Que muchas gracias a ellos que nos alegraron el programa, sí. ¿Sí? Porque no teníamos más que un mate para compartir, mate. Así que nos trajeron yerba para agrandar este mate. Y para acompañarlo, dulce de leche de cabra y estas riquísimos grisines de Grisinópolis. Así que muchas gracias a ellos. Les recordamos que acaba de comenzar la varieté de teatro en la Escuela Media Número 2 para esta construcción de la torre. ¿Sí? Están invitados, se pueden acercar. La dirección es Justo Darac 2637 entre Piovano y Uruguay. Entre Viamonte. Viamonte y Uruguay, sí, o Belgrano, es por ahí más conocida. Bueno, nos despedimos ya. Y se nos queda otro, ha ido creo. El programa. Se nos fue el programa. Un saludo grande a Marino Zurita, espero que le haya ido muy bien en sus dos parciales que tuvo hoy. Y bueno, ya saben que no va a poder faltar más en lo que resta del semestre. Y que ya no le quedan faltas. Ya no tiene más faltas. Va a quedar libre. Vos aprovechás que no viniste faltando y... Yo me voy a tomar dos semanitas, así que no me van a encontrar. Por suerte para aquellos que no sí, tienen ganas de escucharme. Juan, me parece que nosotros dos nos estamos avivando acá en el programa, ¿no? Me voy a tomar dos semanitas. Disculpame, no, vos te fuiste en Semana Santa. Y yo también. Y él también. Llevan la cuenta. Bueno, y Cristian, no me apuré, todavía... Así no se puede. No, está bien. Y Cristian, que nos está apurando porque no quiere que decimos todas las veces que faltó él. Que él también debe tener... No nos hagas hablar. No, si quiere ir a su casa, está bien. Está en vago, no vamos. ¿Cree no vamos? No vamos. Bueno, conduciendo esta escuelita del día de hoy, el director de esta escuela rural, Matías Salomoni, llevando los controles de Aguas Fuertes. Muy bien, Matías Salomoni, operación. El preceptor Cristian Vecchio, controlando faltas y demás, ahí está. Pero no es un preceptor Ortiva, ¿no? No se pone la gorra. La tiene puesta. Depende. De que llegó igual, ¿eh? Depende. No, el gorro. La gorra de Jimbo. Bueno, está bien, tenés razón. Bien, y aquí adentro, en el aula, estamos nosotros, Víctor Castro, a mi lado. Juan Cruz, sargento. Y Vanina Vargas. Nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo a Sergio Campos, que está también en el éter escuchándonos. Nos despedimos con... Con un temita de la banda The Clash, uno de sus clásicos, Should I Stay o Should I Go. Hasta la semana que viene. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me free, careless, you commit. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? We'll be right back.